Comenzando el mes de diciembre, sábado 5 de diciembre, lo vamos a presentar en vivo. Como te dije, están presentando nuevo material discográfico de la mano del amigo Beto Guantay, del Negro Chauqui y de toda la banda, obviamente. Los presentamos, Mili, y ellos son... ¡Ellos son Flor! ¡Delirio! Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gente de la movida tropical. Así estamos empezando. Eso es el show de Flor Delirio. Yo les voy a cantar a mis amigos del alma, al candelo guanabara y su ritmo tropical. Yo les quiero contar a mis amigos del alma, al cuarteto guanabara y su ritmo pa' gozar. ¡Vamos! ¡Oye, mi reina de pelos de oro! ¡Regálame tu tesoro! ¡Y te lo dice! ¡Flor de niño! Tu tesoro, mujeres de buenas de oro, regálame tu tesoro. Tesoro lleno de cantos que todavía son secretos. Tesoro lleno de cantos que todavía son secretos. Y tantas veces vive los enamorados. En las palmas, en las palmas, a la que lo baile Evangelina, Camila y Sofía. Toca que te toca, Rodrigo, Pulga. Pero no importa lo que ha pasado, esas son cosas de enamorado. Pero no importa que tú no vienes, yo soy el hombre a quien tú quieres. Y esto vaya para las samaritanas del amor. ¡Amo las carperitas! Esas chicas alegres de la calle derraman perfumes en la noche, con las alas abiertas por si hay alguien para invitarlas a alcanzar la luna. Mariposas de cancha de cristal, gaviotas y mundo que al pasar te miran. Samaritanas del amor que van dejando el corazón entre la esquina del café, entre la esquina del jardín. Fue la penumbra de un burdel de madrugada. Las frágiles de amor que dan a cambio de una flor el alma. ¡Hey! Y esto sigue así. Axel, Guadalupe y Sabina. Dice eso. Y Tiziano Martínez. Dificilísima. La chica de la plaza de Payo Gasta. Ahí, así. Ahí la vamos. Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esa mujer? Amigo, deja de beber. Escucha mis palabras, casi la olvidarás. Esa mujer. ¡Gracias! que no es delito en el hombre llorar por una mujer. Y lo sufre Amigo y su Villa Primavera. Gózalo, Amigo, gózalo. Si esto vaya para las fiesteras. Después con gozar muere de que vale. Hay que gozar de todos los placeres. Cuando no va a morir nadie lo sabe. Cuando la vida es corta yo la vivo y gozo con el baile de las mujeres. El de pasar mi vida siempre alegre. Y lo baila la familia Pastrana. Oye, Silvia y Nicole. Pero sí, seguimos con la manito arriba ahí en casa, haciendo fiesta. Estamos en la Movina Norteña TV. Y esto vaya para el amigo Eugenio 18. Salud, salud. Y eso sigue. Y la movida norteña y los hinchas de Boca. Tremendo, tremendo lo que es esta primera parte de recital de Flor Delirio. Darle las bienvenidas a los chicos. Por segunda vez están presentando nuestro programa. Bienvenidos nuevamente. Quiero que nos cuenten cómo están, cómo se encuentran y qué es lo que se viene de ahora en adelante para el grupo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Mili, a todos los chicos, a Eugenio, al sonido. La verdad que estamos contentos de estar nuevamente segunda vez acá. Y bueno, hemos terminado la sexta placa del grupo, así que ahí le tiene el sonidista en sus manos. Espero que sea del agrado de toda la gente. Y bueno, y acá estamos trabajando, gracias a Dios, bien. Así que hoy, para mañana, pasado, hasta el martes, tenemos gira. Así que estamos trabajando a full, gracias a toda la gente que nos apoya siempre. Aprovechando el fin de semana largo. Sí, sí, por supuesto. Estamos todos los fines de semana trabajando. Y ahora, más largo, mejor para nosotros. Un Flor Delirio que está con todo, con este material homenaje a los viejitos piolas, a Guanabara, que viene sonando y pegando fuerte, que está entrando en todas las carpas, y es fruto del esfuerzo de un gran trabajo de Beto Guantay, de todos los músicos, de este señor animador que llegó desde Colombia para deleitar quedarse a las chicas. ¿Cómo anda, amigo? Bien, ¿qué dice? El placer de verlo nuevamente. Bien, bien, el gusto es mío, ¿eh? No. Con nuevo look por ahí, ¿no? Sí, más o menos. Tratando de travesear un poco la cabeza. Nos vemos seguido. ¿Usted anda manejando algún auto en la semana? Me parece haberlo cruzado, haciendo desastres. Trabajo. Tú sabes que de esto no se puede vivir. Uh-huh. Exactamente, nos pasa varios, no, no vivo de este programa solamente. Así que, qué gusto, amigo Beto, que esté, le cedemos el micrófono ese, así sale mejor, que esté de vuelta acá por segunda vez desde el mes de agosto, ahora en diciembre. Hola, ¿qué tal, Eugenio? Muchas gracias a toda la producción. Muchas gracias a toda la gente que nos están viendo del otro lado. Bueno, contento acá trayéndote lo nuevo de Flor Delirio. Fresquito. Ahí está. Así que espero que sea del agrado de toda la gente. Ahí te mostramos el nuevo material. Este ya se lo puede conseguir en los diferentes puntos de venta acá en la ciudad. Ustedes así es, lo tienen, compañero. Para que la gente lo pueda llevar. Ya tienen todas las disquerías. Perfecto. Ya está a la venta, así que espero que sea de eso. Y yo tengo una imagen de eso. Aprovechamos para ver la foto porque tengo la placa completa. Esa es, ¿no? Ahí está. Ahí lo vemos mejor. Ahí está. Flor Delirio, tributo a los viejitos piolas, cuarteto Guanabara. Tiene más color. Hábleme de cómo fue el tema de la grabación de este material, cuánto tiempo llevó, cómo fue el repertorio, cómo decidieron incluir al repertorio de Guanabara y hacer este homenaje a ellos. Bueno, te comento que, bueno, este es un tributo a los viejitos piola. Desde acá les mando un abrazo a todos los que fueron parte de Guanabara. Bueno, en esta placa trabajó el Pato Guanabara. Hay un tema donde canta él, Camerún. Uh-huh. Y bueno, hay otros músicos invitados también que estuvieron acá en esta placa. Uh-huh. Así que la verdad que está para escucharle. Bueno, son todos temas, recopilación de que se iniciaron en Guanabara hasta el día de hoy. ¿Le parece que vayamos viendo otras fotos, otras imágenes mientras usted me va contando estos lugares que han recorrido? Ahí está, ¿dónde están? Mono Yonar. Ahí estaba el Mono Yonar. Sí, ese fue el fin de semana pasado. El me las robé pasado del Facebook de Pulga. Ah. Como siempre. Me las está robé. Bien, está muy bien. De las redes sociales. Está ahí estamos. Ahí está. Eso fue en Buenos Aires, en la Carpa de la Boca. Ese es en Buenos Aires, sí. Ajá, la carpa de Mario Ibarra. De Mario Ibarra, un saludo especial para él también, ya que lo está mirando. Esa fue la presentación de la última vez que es la última vez, sí, la verdad. Qué bien. Bueno, este es un escenario conocido. Un escenario también, conocido de acá de la ciudad de Salta. También, Monumento Bailable. Monumento Bailable, exactamente. Tenemos más del monumento, otra más por ahí. Vamos recorriendo las fotos que están a través del Facebook. Sí, señor. Monumento Bailable, ahí está Pulguita, ahí está el amigo Beto Guantay. Esto es una gira, ¿no? Estas son las giras que hacemos en los Valles Calchaquíes. Bueno, una parada siempre ahí en el cementerio. Así que siempre hacemos una paradita ahí, bueno, para visitar a los amigos. Y eso es un... Es el cumpleaños de la madre de un colega músico de Fernando Vázquez. Ah, el Rudo Vázquez. Rudo Vázquez, exactamente. Está. Un saludo para él, para su mamá. Estuvimos en la fiesta de su madre. Y este muchacho sí, con... Sí. Ahí está. Bien escrachado. Ahí tenemos a Maldito Guantay también. Un saludo especial para él. Tenemos más fotos. A ver, seguimos recorriendo. ¿A dónde? Bueno, y esa... ¿Fue el fin de semana pasado? Este fue el fin de semana. El manía también, sí, sí. Nosotros estuvimos temprano. Creo que nos cruzamos con claro, los gaiteros. Claro, sí, cuando salían nosotros llegábamos. Llegaban, perfecto. Ahí está la noche de manía el domingo pasado. Radios. Radio, ahí está Pulga. ¿A dónde están ahí? ¿Dónde fue eso, Mirko? Chicuana. Ajá. Radio Chicuana. Perfecto. ¡Felicidades! Tenemos Benito, más ahí. Bueno, con... Nada, ahí con un maestro. Guatuzzi, qué grande. Ahí está Pulga. Sí, ahí, con... festejando el Día de la Música de nuestro. Nuestra patrona Santa Cecilia fue eso. Y nos queda la última. Ahí está, Cupulita. ¿Mm? Con un gran Santana de Ciclón que estuvo esta semana en Salta. Así sí, que sí, encontramos varias fotos en el Facebook de Rodrigo Pulga. Para Vico, que está por acá, está acompañando, Vico, como siempre. El saludito para ella. Fanática de Flor de Lirio, de los gaiteros también, ¿no? ¿Fanática usted? No, ahí está. ¿Eh? Sí, sí. Sí, señor. Sí, sí, dice. Se la aguanta toda la banda, la Vico. Bueno, un gusto tenerlos acá, chicos, y que vengan a difundir, que apuesten en Movida Norteña TV. Estuvimos en agosto y ahora, Beto, y recordar cómo hay que hacer para contratarlos, cómo hace la gente para tener el gran show de ustedes en su bueno, evento privado, en su fiesta. Teléfono mío sería el 155-245-443. Uh-huh. Así que ahí pueden... En Facebook es Germán Guantay, ¿no? Sí, así ahí es. Está, o Flor de Lirio. Exacto. Va, me conocen como el Beto Guantay, digamos. Claro. El gran Beto Guantay. O si no, me pueden ubicar por el Facebook de Flor de Lirio también, así que... En los dos. Oye, el amigo Rodrigo Pulga, que se encarga de toda la difusión de las fotos y de todo. Ahí, también, mirá, te lo voy a hacer hablar porque es medio tímido. Hágalo hablar, que no se esconda. No quiere micrófono. Algo digo, Pulga, a ver. Bueno, gracias por la invitación, Eugenio, y ajá, bueno, acá venimos a presentar el nuevo. Pulga me parece que vino por las bailarinas también, ¿eh? ¿Eh? Es de poco hablar, ¿eh? ¿Eh? Tiene el ojo clavado ahí en lo que tiene adelante. Las chicas, ¿qué le parece a las bailarinas, muchachos? ¿Qué dicen? Todos casados, no puedo hablar ninguno, los veo. Están metados. No, son hermosas las chicas, hermosas. Nada malo, un buen grupo tenés, Eugenio, un buen grupo. Y están las dos ahí. Las dos también, las chicas, aguante, las chicas ahí, la secretaria ahí. Son lindas las chicas, hermosas. Bueno, bien, cuando bien, quieran bien, que vayan a la gira, me avisan. Ah, mira, okay, ahora, las chicas. No hay problema, ajá, no hay problema, no hay problema. La llevamos. Si no les hacen mal la altura, hay si lugar no se, para exactamente, todo. Si no la agarra la puna. O si no se la lleva Picaflor, si no ahora, en el que viene en un ratito, ¿eh? Bueno, estamos ajustados con el tiempo y la gente los quiere seguir escuchando, quiere bailar en sus casas en un día ideal, con lluvia, fin de semana largo. Pero desde acá hacemos el calorcito. Sí, acá le ponemos calor. Gracias, no, amigo Enrique. No, gracias por apostar a todo el grupo. A Mili también, muchas gracias, Mili. Gracias, Mili. Un gusto tenerlos nuevamente, ¿eh? Bueno, de la mano de Gabo Sonidos, programa número 19 de Movida Norteña TV para Salta Cable Color, para Internet, con Amado Olivera en los controles, en cada detalle. Nosotros despedimos este grupo, Mili. Sí, de la mano de Gabo Sonidos, el mejor sonido de iluminación. Ellos son el Flor Delirio. Vamos con la última parte del show, a ritmo de gaita, y así nos estamos despidiendo. A ver, esto es el Beto Guantay, ¿qué te dice? Eso, y se va mi tren, se va para San Antonio de los Cobres. Se va mi tren a Villa Mitre. Se va mi tren, y en él se va mi amor. Se va mi tren, y en él mi corazón. A las nubes llegará sin prisa. Se va, voy junto a él. Se va mi tren hacia la plaza de Payogasta. Esa. Bailarinas, ahí vaya la familia Pastrana y la Vivo. Se va, se va mi tren, y en él se va mi amor. Se va mi tren, y en él mi corazón. A la nube llegará sin prisa. Voy junto a él. Es vaya para la gente de Cerrillos. Para la secretaria, que tan hermosa las chicas ahí. Aguanta la secretaria. Marianita Gutiérrez, en el corazón. Pero sí, seguimos con ritmo de gaita. Y así ya nos vamos, gente linda. Muchas gracias a la Movida Norteña, a Eugenio 18, a las bailarinas, como siempre, a las bellezas de este programa. Para que lo sigan bailando, esto es Flor de Lirio. Eso, la cámara. Ahí está el cámara número uno, saludo especial. A los hinchas de Boca. A la cámara número dos, y va la cintura. En la la cámara número 2, el rey. Dice: se va, se va. Muchas gracias, gente linda. Y si no nos vemos, ¡feliz Navidad! ¡Feliz 2016! ¡Te lo dice Lur Delirio! Y dice democracia. Y así nos vamos. Tiene el acordeón mayor de Beto Guantay. En la guitarra, Rodrigo Pulga. En los males, Isaías Martínez. En el bajo, Enzo Benítez. Y en la animación, el colombiano Mirko. Y en la voz sensual, el negrito Enrique Chauqui. Ahí, así, nos vamos. ¡Sí! ¡Felices fiestas! Se acabó.